Bueno, acá volvemos entonces con otro bloque del Enredando las Mañanas. Estábamos escuchando unas vecinas de Punilla que nos contaban la situación de los seis detenidos, de los seis imputados, ¿no? Por defensa del medio ambiente con las acciones que realizaron en Punilla. Ahora estamos en comunicación, tenemos muy poco tiempo, pero queríamos darnos el espacio para hablar con los compañeros, los colegas de los SRT. Estamos con Francisco, que él es delegado del Sindicato Argentino de Telecomunicación y Televisión. Están justísimo ahí por entrar a una audiencia, así que ya nos estarán comentando. Bienvenido, Francisco, al Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por el llamado y el acompañamiento. Gracias por darnos el espacio. Contanos en dónde están en este momento. Bueno, ahora estamos en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Estamos en el marco del procedimiento preventivo de crisis que está abierto aquí por parte de la empresa, un pedido de la empresa, y estamos con las audiencias. Para ver cómo continuamos de cara al futuro de la continuidad de nuestros medios y demás. Entonces, bueno, ahora pronto ya para entrar a la audiencia que tenemos citada para las 11, pero que está un poquito retrasada. Bien, para contextualizar, entonces, un poco hace varios meses que viene en una reducción de planta de los SRT, que son los medios públicos de acá de la ciudad de Córdoba, que dependen de la Universidad Nacional de Córdoba, y se ha reducido casi hasta un cuarto, ¿no?, de lo que era la planta original. Claro, sí. Nosotros arrancamos el año siendo 240 trabajadoras y trabajadores, uh-huh, y ya tenemos más de 90 compañeras y compañeros que se han retirado en lo que va del año. Uh-huh. Con retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Uh-huh. Entonces sí tenemos una reducción, ya estamos por debajo de los 150 trabajadores de 240 que éramos. Uh-huh. Y eso evidentemente nos tiene muy complicado a nivel operativo y es lo que a nosotros nos da un temor sobre la continuidad y sobre que no se esté... Digo, lo que nosotros vemos es que acá se está avanzando en reducir, en recortar, pero de una manera tan desordenada que acá nosotros lo que vemos y denunciamos es que hay vaciamiento, porque han quedado áreas sin compañeros, sin trabajadores, y además se han ido gran parte de los mandos medios, jefes, jefaturas y demás. Entonces la situación para nosotros es muy compleja y desde lo operativo estamos muy complicados para trabajar todos los días. Uh-huh. Recordamos que el mes pasado estuvieron bastante tiempo sin cobrar el sueldo en tiempo y forma, ¿verdad? Estuvieron ahí también pensando que quizás no les iban a pagar junio. Hay varias personas que en ese momento también decidieron retirarse. ¿Eso ya se solucionó? ¿Les pagaron el mes pasado? Sí, a nosotros, como comentás, se nos adeudó, se terminó de pagar el mes de junio y el aguinaldo, todo eso se pagó recién el miércoles pasado. Claro. Se fue pagando fuera de término por porcentaje el salario y el aguinaldo se terminó pagando de una sola vez, pero... más de 20 días vencido el plazo, porque bueno, efectivamente acá nosotros lo que vemos es que fue una medida también para presionar a que más gente tome la claro. opción de irse ante uh-huh. el temor de lo que pueda suceder, porque está bueno poder hacer esta aclaración. Hablamos de retiro voluntario, jubilación anticipada, pero esa voluntariedad está bastante cuestionada, porque y quienes conducen la empresa, las autoridades de la universidad te están diciendo que no hay plata, que no podemos seguir, que no hay plata, evidentemente muchos compañeros y compañeras se han visto arrastrados a tomar la opción de irse por temor a la continuidad, al futuro, y a no quedarse sin trabajo en una situación tan compleja como estamos viviendo hoy desde lo económico en el país, ¿no? Uh-huh. Sí, queda clarísimo. ¿Y cuál es la respuesta? Vos nombrás recién a la Universidad Nacional de Córdoba, a las autoridades. ¿Cuál es la respuesta de la dirección de los SRT y de la universidad ante esta situación? Sabemos que han hecho asambleas en donde les han convocado a ellos para que, bueno, para que cuenten de esta situación. Bueno, nosotros desde que un poco arrancó este proceso hemos tenido, me parece que una respuesta única por parte de las autoridades de la universidad y de las autoridades de la empresa que son puestas por la universidad, que es la frase un poco de estos tiempos, que no hay plata. Siempre el planteamiento ha sido ese, que la universidad no puede sostener a los SRT en el marco de que hay un congelamiento presupuestario por parte del gobierno nacional, lo cual, digo, es cierto, es concreto esto de que las universidades de todo el país están muy apretadas desde lo presupuestario, sí. Pero nosotros lo que marcamos es que en lugar de ponerse a administrar la pobreza, a recortar, en definitiva lo que necesitamos es una universidad que se ponga a pelear para conseguir el presupuesto y para funcionar plenamente. O sea, la marcha federal universitaria que se hizo en abril fue sumamente exitosa, multitudinaria, y a partir de ese hecho fue que el gobierno nacional empezó a otorgar partidas, a actualizar partidas presupuestarias y demás. Entonces creemos que ese es el camino, porque digo, la respuesta que hemos tenido es no podemos seguir pagando. La universidad lo que hizo fue reconducir el presupuesto 2023 para el 2024, y después, bueno, cuando ese dinero se terminó, porque evidentemente el mismo monto de plata de un año al otro con una inflación arriba del 270%, obviamente no cubre un año. Y bueno, cuando sucedió esa situación fue que se dio la asamblea en la cual el presidente Daniel Barraco, presidente de los SRT, se hizo presente en una asamblea de decirnos que no tenía plata, que no iba a pagar con bono de supermercado, pero que no sabía cómo iban a completar el pago del salario del mes de junio, y que ese fue el video que un poco se viralizó. Pero digo, siempre la postura de las autoridades de la universidad y de las autoridades de la empresa ha ido por ese lado, y nosotros creemos que no se tiene en cuenta, cuando se toma esa opción, no se toma en cuenta la importancia estratégica que tienen los medios de la universidad y la importancia que tiene la universidad misma, porque acá de lo que están hablando es de recortar, cerrar, vaciar a unos medios, pero sería como que lo hagan con alguno de los hospitales de la universidad, con alguna facultad de la universidad. Acá hay una discusión más profunda e importante y que tenemos que dar como sociedad, que es, bueno, ¿cuál es el rol que creemos que tiene que tener la universidad pública en este país? Y nosotros estamos convencidos que la universidad pública es parte de la solución, no de los problemas, como se dijo en esta marcha federal universitaria. Y en ese sentido es que nosotros defendemos a los SRT no solamente por nuestros puestos de trabajo, sino que los defendemos justamente por esa función, porque son garantía de un derecho humano como es el derecho al acceso a la información, a la cultura, sí. Y que en un panorama de medios como el actual, tan concentrado, evidentemente necesitamos que nuestros medios, los medios autogestivos, comunitarios, los medios públicos, además de los universitarios, podamos seguir siendo la garantía de una comunicación distinta en la provincia de Córdoba. Sí, exactamente. Esto de cercenar los derechos, ¿no? El derecho a la información como algo tan básico y que la universidad debería tener como principio de defensa. En ese sentido, vos decís, retroceder o atacar los medios públicos de esta manera. ¿Cuáles son los medios que hoy conforman los SRT? También para dimensionar esto, ¿no? No es solo un canal de televisión. Hay radio, hay televisión, hay medio gráfico. Claro, hoy por hoy funcionamos con los históricos, ¿no? Canal 10 y Radio Universidad, la FM 102.3 Más que Música, el canal U, canal de cable de contenido universitario, uh-huh. y el portal de noticias CDA24N. Uh-huh. Entonces, evidentemente, digo, estamos hablando de un multimedio con esos cinco medios y además todo el trabajo de redes sociales, que hasta lo podríamos sumar como un medio más, con una planta sumamente reducida, y por eso también la complicación de seguir funcionando como estamos. Y digo, y no contentos con eso, desde la universidad, el planteamiento que hicieron de cara a futuro acá en el Ministerio de Trabajo y en la discusión en la que estamos, es que quieren llevarnos a una planta de 72, es decir, claro. Reducirnos a la mitad de lo que ya quedamos, de los que quedamos el día de hoy, que para nosotros eso sin duda es vaciamiento y sin duda es buscar ponerle un candado a la puerta de los SRT, porque no hay forma de sostener semejante cantidad de medios y con la calidad periodística, técnica que necesitamos con una dotación de personal de ese número, que es el que presentaron ellos como meta a lograr, y que si no lo logran con retiros voluntarios, jubilación anticipada, hasta se reservaron el derecho a despedir pagando la mitad de la indemnización. Entonces hay un ataque abierto por parte de las autoridades de la universidad a nosotros como trabajadores y a nuestros medios. Sí, y además, digo, el ataque también o la colaboración a la idea del oligopolio mediático, ¿no? Digo, si seguimos cercenamos, seguimos eliminando puestos de trabajo, imposible sostener la cantidad de medios que tienen los SRT, bueno, estamos colaborando con los oligopolios. Por supuesto, por eso nosotros ese domingo hicimos un festival en el Parque uh-huh. Sarmiento, que afortunadamente salió hermoso, fue para nosotros una dosis de cariño, de amor, de abrazo muy grande, y a ese festival le pusimos Las Voces No Se Callan, porque creemos y estamos convencidos de esto, o sea, hay que defender a los medios universitarios, hay que defender a los medios públicos y hay que defender a los medios autogestivos, que hoy somos la garantía contra ese oligopolio comunicacional del que vos estabas hablando. Uh-huh. Bueno, y ya para cerrar esto que nos comentás del festival, el domingo se realizó en el Parque Sarmiento este festival que se calculó aproximadamente 18.000 personas, ¿no? Una asistencia muy, muy masiva y también ese abrazo caluroso y solidario, me imagino que se sintió. Pasaron muchos artistas también, artistas que de alguna forma devuelven un poco, ¿no? Lo que les han dado los medios públicos y los SRT durante toda su carrera. Digo, porque estábamos pensando el otro día, ¿no? Esto de organizar un festival solidario, bueno, ¿cómo son esas colaboraciones? Me parece que las colaboraciones también responden un poco al acompañamiento, a la comprensión de la defensa del derecho a la información, pero también a devolver lo que estos artistas tanto han transitado por esos medios, ¿verdad? Sí, sí, bueno, la verdad es que desde ese punto de vista para nosotros fue una carga, tuvo una carga emotiva muy importante el festival, porque como lo decís, fue una gran cantidad de gente y además nosotros lo pudimos hacer gracias a la colaboración de un montón de organizaciones, de un montón de personas y de los artistas. Y nos sorprende cada vez que nosotros pedimos una mano para hacer algo o que convocamos alguna movida, la respuesta que tenemos. Y creo, que, con esto que decís vos, que esa respuesta que obtenemos tiene que ver con justamente la trayectoria de nuestros medios, la trayectoria de nuestro trabajo, que nos ha abierto un montón de puertas y que hay gente que desde un lugar de muchísimo agradecimiento para con los SRT, se suma a colaborar con nosotros, porque, como lo decís, los artistas han tenido lugar y después, digo, los sindicatos a nosotros nos permitieron tener un escenario, tener un sonido, la municipalidad nos permitió tener ese espacio, los baños instalados, la ambulancia, la provincia nos ayudó con los adicionales de policía, o sea, pudimos hacer una gran organización contando con la solidaridad de un montón de sectores, porque nosotros como trabajadores evidentemente no tenemos los recursos para poder hacer una movida del tamaño de la que hicimos, y eso tiene que ver con el agradecimiento que hay para los SRT, para los medios públicos, y creo que eso también es un espaldarazo y un sostén político muy importante para esta pelea, esta resistencia que estamos dando, porque hay un pronunciamiento en defensa de estos medios, en defensa de nuestros puestos de trabajo, y la masividad que tuvo el evento ayuda y fortalece mucho este mensaje de que las voces no se callan. Uh-huh, exactamente. Bueno, entonces bajo ese lema se llevó adelante este eventazo, ¿no? Del domingo, uh-huh. Así que felicitaciones también por esa gestión. Bueno, Francisco, te agradecemos mucho este espacio que nos has dado. Quedamos atentas a lo que pueda suceder ahora en la audiencia. Seguimos al aire y comunicando lo que suceda allá adentro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, el acompañamiento y a disposición para lo que haga falta, y muchas gracias por estar difundiendo nuestra pelea. Así que, bueno, estamos en contacto y, bueno, prontamente volveremos a hablar seguramente. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan buen día. Gracias, Francisco. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba entonces Francisco, que es delegado del Sindicato de Argentino de Televisión y Telecomunicaciones, que nos contaba la situación del servicio de radio y televisión de aquí de Córdoba. Vamos entonces con un poco de música, así volvemos con el Enredando las Mañanas.